pensiones y que están con salarios adeudados. Sí, bueno, eso es una situación que venimos viviendo desde hace 5 años, que en los últimos 5 meses se empezó a agudizar, porque el empresario acreditaba que la situación de la exportación lo había afectado, automáticamente dejó prácticamente de pagar, ¿sí? Y hace 3 meses que la fábrica la tenemos técnicamente cerrada. Nosotros hemos concurrido hace 4 meses que venimos haciendo audiencias en el Ministerio de la Plata, conjuntamente con el intendente de Las Flores, para tratar de reabrir las puertas de la empresa. Debido a un montón de irregularidades que tiene el dueño, no lo podemos donar, ¿sí? Y hoy nos encontramos ante una situación de promesa de retro que está pactado para el 8 y 9 de junio. Esto no se cumplió, entonces desató esta manifestación con fuerza de lucha en el día de hoy. ¿Y ustedes en principio han logrado un acuerdo para reducir la jornada laboral, pero sin despidos, es así? No te escucho bien, ¿eh? Que en principio ustedes en algún momento habían llegado a un acuerdo de, bueno, reducir la jornada laboral, pero que se garanticen, digamos, los puestos de trabajo. En febrero él presentó una situación en la cual nos quería despedir 100 trabajadores, y nosotros, para que no se llevara a cabo eso, firmamos un acuerdo en el cual reducir la jornada de trabajo al 50%, y con el compromiso de pagar el dueño un 20% de la deuda que tenía congelada desde junio. Eso lamentablemente no lo llevó a cabo. Fue ahí donde empezaron todas las audiencias en el ministerio, y desafortunadamente hasta el día de hoy no hemos tenido una respuesta a esta situación que vivimos hoy. Claro. ¿Y cuántos son? Y al día de la fecha se nos está deudando 40.000 pesos. 40.000 pesos por trabajador. La Flores es una ciudad que no es muy grande. ¿Cómo impacta eso también en lo que es la ciudad, no? Esta es una situación que no solamente impacta al trabajador, sino que impacta a toda la sociedad de Las Flores. ¿Sí? Ha dejado de circular estos últimos 3 meses 5 millones de pesos en la ciudad, con lo cual los comercios se sienten bastante afectados. Entonces es una problemática que queremos que a través de lo que llevamos a cabo hoy se nos pueda escuchar, se nos pueda solucionar, porque ya venimos escuchando hace 5 meses. Claro. La textil IGM es principalmente calzado lo que produce, ¿no? Sí, tiene una parte de indumentaria que se confecciona piña y pony, y la otra es de calzado, que se hace pony, se hizo en su momento así, y también piña. Claro. Estos dos sectores, bueno, el textil y el del calzado, se han visto bastante castigados por el tema de las importaciones. A ustedes, Botril le dice que es por esto. No te escuché esa última parte. Que digo que estos, el sector textil y el del calzado, se ha visto bastante perjudicado por el tema de las importaciones. Gotelli les dice que es por esta cuestión que está la situación así de la fábrica. Sí, a ver, esto en cierta parte es verdad, pero también es verdad que es un personaje con muchas irregularidades, con una persona que le dio gracia a los bancos, a Larva, que durante muchísimos años no cumplió con ningún desempago, y hoy eso también hizo que la empresa entrara en esta crisis. Una persona que no es viable de ningún crédito, porque no tiene nada a su nombre. En su momento hace figurar a empresas fantasmas para justificar algunos cheques. Es decir, es un montón de situaciones que el empresario no ha podido resolver, y hasta el rato que viene con eso. Claro. Bueno, ustedes están cortando ahora la ruta. ¿Han tenido alguna comunicación con alguien del gobierno? En el día de hoy, antes de salir, tuvimos el comunicado que finalmente el repro se firmó, y los trabajadores a partir del 25 de este mes van a empezar a percibir estos 3.000 pesos durante 6 meses. ¿3.000 pesos? Digamos, ese es mega crea solución. Ahora la solución es la más difícil, de saber cómo continuamos con la situación de la fábrica. ¿Sí? Nosotros ahora lo que estamos pidiendo es una audiencia, que estábamos pidiendo de con Vidal o con algún representante cerca de esa que nos pudiera atender y tratar de solucionar ese conflicto. Claro. ¿Estos 3.000 pesos a qué corresponden, me estabas diciendo? ¿Cómo? Estos 3.000 pesos que le dijeron que iban a cobrar en unos días, ¿a qué corresponde? Nosotros empezamos a cobrar un repro a partir ahora del 25. ¿Un repro? Sí, de 3.000 pesos durante 6 meses. Ajá. ¿Sí? Esa es una parte del pedido que estábamos pidiendo, pero lo que más nos interesa es saber qué va a pasar con la transferencia de trabajo, es decir, con la empresa. ¿Sí? Porque ya que el dueño, la única intención del dueño es despedir 200 empleados y quedarse solamente con unos 80, 100. ¿Sí? Entonces, tampoco tiene dinero para pagar las indemnizaciones, lo que el Salud dice. Por eso busca algún crédito por parte del gobierno. Claro. Gregorio, te agradezco mucho por estos minutos. Mañana, si querés, cuando salga la nota, te la mando ahí por WhatsApp. Dale. Dale, muchísimas gracias. No hay problema. Hasta luego.